vez más que te canta para ti y espero que vuelva. Y dice así. Encerrado entre cuatro paredes en un mundo de barrotes que escaparse nadie puede si una hora.